En la UNLA hay una carrera que te está esperando. Corre la voz. Corre la voz. Si sos personal no docente de una universidad nacional o de un instituto universitario y querés capacitarte en los procesos de gestión y administración del sistema universitario, la UNLA te brinda las herramientas para hacerlo. Tecnicatura Superior en Gestión y Administración Universitaria. Modalidad a distancia. Duración 3 años. Tecnicatura Superior en Gestión y Administración Universitaria. Como técnico, podrás asistir, asesorar, planificar, coordinar o dirigir en las diferentes áreas de gestión de tu universidad. Más información, www.unla.edu.ar. Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Universidad Nacional de Lanús.